del peronismo, los diputados de la distinta vertiente del peronismo, diputados provinciales que se han puesto a cargo del reclamo mayoritario de los trabajadores. Fíjense que se repite la historia. En los años 90, en pleno gobierno liberal de Menem, el ministro de Economía era Cavallo, y lo primero que hizo fue atacar los derechos de los trabajadores con la reforma laboral. Y fuimos los que estamos acá, que nos opusimos en las plazas y en las calles. En el año 2000, nuevamente, con el gobierno de la Alianza, el ministro Cavallo, con esa política liberal, lleva adelante la reforma laboral, la famosa ley Banelco, en perjuicio de los trabajadores, y fueron todos los dirigentes que estamos acá y muchos que no están, que estuvimos en la calle peleándola. Y hoy nuevamente, después de 30 años, vuelve el fantasma de Cavallo con sus mejores discípulos, con el Fondo Monetario Internacional, y ya tiene el próximo proyecto, es la reforma laboral, eliminar la señalización a los trabajadores, y nuevamente vamos a hacer lo mismo que hace 30 años estamos en la calle, que vamos a estar peleando, defendiendo los intereses de los trabajadores. Por eso, compañeros, nos sentimos representados por estos diputados, todos los diputados gremiales que hoy estamos acá, que van a hacer todo lo posible para defender los intereses de los trabajadores. Agradecer a las dos centrales sindicales, a la corriente, a los movimientos sociales, y que esta unidad que nació el 21 de febrero va a seguir más unida que nunca en defensa de los trabajadores. Gracias, compañeros.